Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En el fondo del tarro, el radioteatro llegó a Radio Nauta. A partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada por Radio Nauta. Muy buenas noches, gente linda y radial. Estamos comenzando aquí un nuevo programa en el fondo del tarro por Radio Nauta FM 106.3. Y arrancamos hoy un día lunes muy gris, pero para ponerle color, arrancamos con la música con todo y le damos la bienvenida a mis compañeros. Yamila Capelletti, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a otro programa en el fondo del tarro. Hoy tenemos un gran lunes con varias cositas y se viene otro gran capítulo de Dime Que No. Que el lunes pasado quedamos como en un picante, fue un capítulo picante. Y hoy tenemos también, primero vamos a saludar a nuestros compañeros, mira, ya me estaba adelantando. Por y favor, tenía que por favor. A mis compañeros. Llegan tan tarde. Entusiasmada con la radio tarde, novela. Pero los saludamos igual. Bueno, Valentín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Luego de varios días de peste, volviendo a. A este lindo después, de desinfectarme los auriculares porque la otitis no sí, es contagiosa. Sí, el micrófono, por favor, porque... Muy bien, y Luli, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, acá las corridas, empezó a llover, quiero informarles a todos que estamos aquí en la radio, no sabemos, pero bueno, empezó a llover. Pero acá que... estamos protegidos, estamos como en un mundo así. A meterle buena onda. Luli es la nueva Nadia de Radio Nauta, es la nueva Nadia que nos va a decir todo el clima. La temperatura es de... No sé. Fue un nuevo segmento que se formó hace un minuto. Estos chicos que improvisan a veces. Valentín, ¿dónde se puede comunicar con nosotros? Rápidamente, se pueden comunicar con nosotros al 451-6917, lo repito, 451-6917, o al WhatsApp de la radio que es 221-670-5190, a la página radionauta.com.ar, o a nuestro Facebook que es En el Fondo del Tarro, o de la radio Radio Nauta, y nuestro Twitter, que cada vez tiene más seguidores, que es En el Fondo del Tarro. Vamos sumando. Muy bien, ¿y qué más tenemos para hoy, Yamila? Dijiste, el capítulo número 9 de Dime Que No. Hoy tenemos el capítulo 9 de Dime Que No, que se viene... No, lo que es ese capítulo como decía, el lunes pasado fue picante. Estuvieron toda la semana llegando mensajes diciéndonos, ¿qué pasó? Porque el lunes pasado, después, cuando lo hagamos el capítulo 9, vamos a comentar qué fue lo que pasó el lunes pasado. Y aparte la chantajeamos porque duró 1 minuto 37. Fans lo han grabado. Mirá, ya nos están grabando. Bueno, y hoy es un día muy completo, como decía, porque tenemos dos invitados. Ajá. Primero tenemos a Luis Capelletti, que nos va a estar deleitando con su poesía. Después tenemos a Rosario Huertas, que va a estar haciendo música en vivo. Así que tenemos un día completísimo, una noche diría yo, completísima. Muy bien, ya está Luis Capelletti en el estudio, llevando unos ricos mates. Aprovecho para mandar un saludo antes de arrancar también a mis alumnos de guitarra que son fanáticos de la radio novela. Ah, buenísimo. Y el otro día me dijo, ¿te enteraste que no es tu hijo? Estaba así, me decían los nenes. Ahí así está, que saludos para Isis y Ariel. Para el que no lo conoce. Así que bueno, y arrancamos ya el día número 11 de julio, ¿sí? Programa número cuánto, Valentín, ¿te acordás? Programa número 21. O 22, me parece. O 22, sí. 22, sí. Pasa bien. Que el chico, viste, tomó como unos días de cama. Número 21 y de vacaciones. Se tomó licencia. Bueno, y tuvimos un fin de semana bastante cargadito también, con muchos discursos, muchos muchos actos protocolares, muchos desfiles también, que la verdad que desde nosotros, y creo firmemente que no puede volver a repetirse lo que pasó el otro día, más allá de las cuestiones de los dichos, comentarios, que ahora vamos a hacer un análisis, nosotros con la producción del Fondo del Tarro hicimos un análisis sobre los discursos que se pasaron ante el fin de semana, nos ponemos en énfasis en una cosita que no puede volver a pasar, ¿sí? Y que decimos con mucho énfasis, no puede volver a pasar nunca más, que es el desfile de los militares y represores como pasó el otro día. Sí, bueno, las Fuerzas Armadas son una parte importante de toda sociedad, pero que en su momento en la Argentina también defendieron la patria, los soldados de la patria defendieron a la patria, como fueron los veteranos de Malvinas, pero posar al lado también de algunos represores, como fue que estuvo por ahí Aldo Rico, por ahí unos más pasando por ahí, nosotros repudiamos esa actitud, y bueno, nosotros, como decía recién, para ya arrancar el programa, hicimos un pequeño análisis del discurso de nuestro presidente Mauricio, y lo comparamos o intentamos paralelearlo con algo que se ve reflejado en una película Revolución, que es uno de los discursos más importantes que hizo nuestro general San Martín, que nos dijeron que anda medio angustiado por estos días, así que tratamos de solventar esa angustia, de levantar esa angustia con esto de que nuestro querido presidente trata de interpretarlo y trata de que nosotros entendamos el mensaje que nos quiso dar nuestro querido general San Martín. Así que escuchamos 9 de julio de En el Fondo del Tarro. ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Ser independiente, querido rey. Ser libres, querido rey. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. No le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda, porque somos los dueños de nuestro destino. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. Significa que no podemos sentarnos a esperar que alguien venga a tomar las decisiones por nosotros. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! Somos nosotros los que tenemos que elegir nuestros proyectos, impulsarlos, defenderlos. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. Nos tengamos fe, que creamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de crear, de hacer, de desarrollar, porque la tenemos. ¡Son la esperanza de la América! 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó! Este conjunto de ciudadanos, si uno ve los libros de historia, te parecen superhombres. No lo eran. No existen los superhombres. ¡Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos! Seguro que tuvieron dudas, tuvieron miedo. ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Porque ya empezamos a caminar en la dirección hacia un futuro mejor y con otros valores. Donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena. Donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia. ¡Y qué carajo! Y no tengamos miedo. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Es aquí y es ahora y es juntos y es con la verdad y es con la solidaridad. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Y vamos, Argentina! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡No quiero ni decir! ¡Por la boca, señor!

y el espíritu preparado para dejarse conducir a lo que el camino invita y muestra, lo que se excava en lo íntimo de uno mismo, en el interior. El viaje es adentro y es afuera, es apertura del ser a lo que deparen los días, a lo que surja y a lo que es el aquí y el ahora. Iniciación ancestral que uno recomienza a cada momento. El corazón se extasía con la música redentora del aquí que comienza. Parar, detenerse, volverse estático, solo condicionan. Más de 3 días aletargan las horas y nos llevan a empantanarnos. Seguir, seguir, continuar, esa es la meta, caminar y no detenerse. Quien se detiene, pierde. Quien se aquieta, se duerme. El espíritu galopante, el alma rampante, brioso como corcel, que en la gatera no se encuentra cómodo y bellaquea derribando todo. Brioso estiro las riendas de la mi vida y desbocado me lanzo al ruedo, a correr las calles, a elevarme cual cóndor sobre el abismo que se tiende delante mío. Nochebuena 2015. La luna me mira, llena, sonrojada, ocultándose detrás de la belleza de una nube. La cumbia suena en la noche lamarqueña, y un grupo de niños canta, grita, festeja, despreocupados de la realidad. Es de grandes hacerlo. ¿Qué acontecerá? El país es un raigón arrastrado por un Paraná inundado. La gracia del niño cantando cumbia, despreocupado, deseo. Estoy sobre una peña, roca dura, antigua, refugio de lagartijas y algún arbusto deformado. Ante mí se levantan los cerros andinos, Catedral, López. A mi izquierda se oculta el Gutiérrez y por la derecha vibra el Nahuel Huapi, enojándose con el viento. La nieve del 23 aún arropan los picos, desafiando al sol en su marcha y reclamando el alto como sus dominios. El bosque, el de aquí y el importado bailan una danza común, ondeando sus brazos cual banderas de verde vida. Sobre la peña, pregunto al viento sobre el tiempo vivido. Responde con voz de brisa. Shhh. No preguntes cuando sabes que en tu corazón está la respuesta. El cuaderno se va construyendo de retazos, retazos del camino. No es un hilo continuo que lleve y que voy escribiendo de manera seguida, sino como desenrollando un carretel, sino es una maraña de puntas, rollos y nudos que voy deshaciendo con la paciencia de un monje tibetano. Tomo una punta y la sigo hasta que se trabe por ahí. Y comienzo por otra que tal vez me lleve por algunas páginas, y luego se corta, se deshace, y no llego a nada al final. Pero a pesar de ello, continúo explorando, y no me doy por vencido. Pruebo, experimento, cada vez en busca de la clave que esconde el papel bajo su cuero. Laguna negra, donde el azul caful del cielo besa los cercos. Recostado sobre el cerro, la nieve se deshace en amores tiernos con la vida que renace en los valles. Cóndor sagrado sobrevuela sobre mí, bendiciendo mis pasos, que no tropiece,

quebrada de varas arriba. De una niña enamorada por Rosario Huertas. Bienvenida al fondo del tarro. Muchísimas gracias, chicos, por el espacio. De verdad, muy agradecida. No, agradecido a nosotros como siempre. Pero bueno, empezamos con un par de preguntitas para ver quién sos. A ver, Rosario Huertas, ¿cómo te definirías vos como artista? Cantante, cantautora, intérprete, algo. Claro. Ante todo, intérprete. Intérprete. Yo siempre estuve, desde que comencé a cantar, como intérprete, eligiendo, digamos, un repertorio que por ahí me llegaba de alguna manera, con alguna historia que ya me había pasado, o algo que quería decir, o algo que quería contar, o algo que me interesaba. Entonces, generalmente siempre en mi carrera fue, desde que llegué acá a La Plata, de intérprete. Bien. ¿De dónde sos? Yo soy jujeña. De Jujuy. ¿Y hace cuánto estás acá en La Plata? Y 11 años. Bastante. Bastante, sí. Vine a probar suerte, trabajar un poco, estudiar. Estuve haciendo dirección orquestal en Bellas Artes. Y bueno, después la vida me llevó a cambiar de carrera. O sea, como que ya no me encontraba en ese ámbito. Ni ejerciendo, digamos, como directora. Así que, bueno, empecé a estudiar canto de manera oficial, se podría decir. Así que, bueno, terminé el año pasado, estoy muy contenta, egresadísima. Así que, bueno, ahora dedicándome a la docencia, a mis alumnos, produciendo musicalmente mi primer disco. Muy bien, qué lindo. Entonces, ya para arrancar, primer tema entonces en vivo. Bueno, dale. ¿Qué nos vas a regalar hoy? Estuvo el principio, ¿no? Como la historia de anecdótica, si se quiere decir, y bastante desajustada de este discurso que dio nuestro no muy querido presidente. Y el otro día tenía que hacer un repertorio para una escuela y me gustó y me gusta mucho una zamba que se llama Azul y Blanco en mi corazón, que es de Víctor Heredia. Y yo, ante esta situación, creo que el párrafo que más me gusta

Bueno, mi primer recuerdo con la música, lindo, así como nítido, fue el día que mi viejo me llevó a la radio a cantar una canción del jardín. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo. ¿Y cómo es ese nuevo disco que se viene? ¿Qué nos vamos a encontrar? Mirá, ese nuevo disco, bueno, parte de ese nuevo disco es La Samba que escucharon. Lleva muchos temas inéditos de autores jujeños, algunos. Lleva arreglos hechos por mí para distintos ensambles, musicales, convencionales y no, porque hay también un ensamble de vientos andinos, que bueno, yo estoy como apostando más a eso, a la parte andina, que es la música que a mí me representa y la música con la que me quedo en realidad. Porque, bueno, esto de cantar sola es algo que comencé este año por una cuestión de más que nada de comodidad, ¿no? De practicidad. Pero, digamos, la mayoría de los temas del disco son arreglos para ensambles grandes. Entonces, a veces es difícil justamente llevarlo a la puesta en escena, ¿no? Esa es la magia del disco, que queda ahí. Así que, bueno, uno puede explayarse en la creatividad todo lo que puede y todo lo que quiere, digamos. Así que, bueno, la mayoría van a ser temas inéditos. Van a haber algunos arreglos de temas ya digamos, grabados, como es el caso de Rey Mabel las Nubes, que también está en la web, que es como el tema de difusión del disco. Creo que está sonando por ahí bajito. Si no, en un ratito va a pasar. Está de un ratito cortina. Va a pasar, seguro. Y si no, lo pedimos en vivo también. Es que sí. y bueno, y después, bueno, tratar de recuperar un poco lo que son los ritmos andinos. Las tonadas, el salaque, los huaynos, el carnavalito. Que tener un poco de eso también dentro del disco. Así que sí, va a ser algo bastante diverso el disco. ¿Cómo definirías tu estilo? ¿O si tenés alguna influencia o con quién? Y mi influencia es todo lo que me rodea, porque fui pasando por distintos estadios. Cuando empecé a interpretar, lo primero que escuché fueron a los más grandes, ¿no? A los que yo consideraba o que me decían, mira, tenés que escuchar a tal persona, tenés que escuchar a tal intérprete, tenés que escuchar a tal artista, tal compositor. Después me metí en la letra, en la música, en el texto. Y eso para mí es súper importante, saber cómo de qué se trata el texto. Si el texto no me dice nada, yo no puedo cantar eso. Es precepto así. Y después fui escuchando de todo. A mí me gustan todas las músicas. Voy a escuchar, tengo muchos amigos que no sé qué hacen jazz, que hacen rock. Que los voy a escuchar a todos porque realmente siempre aprendo algo de ellos. Y aprendo algo de todos los géneros. Y en ese sentido, fui algo que me fui abriendo de a poco, porque yo era muy purista, y eso en eso voy a decirlo, era muy purista cuando llegué. Y bueno, y ahora me parece que de todos los géneros hay. No hay más. Para nutrirse de sí, todo un poquito. Totalmente, totalmente. Está bueno eso, digamos, que te consideres, digamos, con una raíz importante del folclore, pero que también te abras, digamos, a escuchar a otros artistas que están en otros estilos. Eso está bueno, porque, como decís vos, siempre se aprende. Sí, es muy rico y sobre todo desde lo orquestal, desde lo musical, digamos, que es el punto donde yo hago foco, digamos, en mi música, que es la sonoridad, ¿no? O sea, las mezclas tímbricas, o sea, eso me interesa muchísimo y eso es lo que está también plasmado en el disco. Yo por ahí no llevé a cabo el tema de la dirección, pero sí me interesa mucho lo que es la orquestación y la instrumentación. Entonces por ahí la visión de la sonoridad del disco va a partir de ahí también, de los arreglos, ¿no? De cómo va a sonar o cómo se va a contar una historia. Entonces en ese sentido está, creo que muchos arregladores, ejemplo, no sé, el Poppy Spatocco, ejemplo grande, para mí son dos referentes muy importantes, Attila Stampone, por ejemplo, en tango, que tienen como una forma casi de cine, de teatro, de poder comentar, digamos, un tema y de teatralizarlo desde la música. Y eso a mí me llamó la atención muchísimo. Vamos con otro tema entonces. A sí, ver. Sí, sí, sí. Bueno, como digo yo siempre, no soy guitarrista, así que estoy usando, haciendo uso y abuso del capotraste. Y bueno, voy a continuar con un tema que sí iba a estar en el disco, que pensaba que no iba a estar, pero me parece necesario. Y que es un huayno carnavalito, que la letra es de Armando Tejada Gómez y la melodía de César Isela, la Mamansi, para mi vieja. Arribita sol arriba encontré mi corazón, a la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón. Era el tiempo del asombro de seguirle el rastro al sol. Arribita cielo arriba donde hacían el color, de su mano vi nacer los oficios de laurel y un susurro de telar que rondaba mi niñez. Arribita sueño arriba despertó mi corazón, porque a veces me dolía la tristeza de las dos. Estaba allí gestándome, mamá, sin mi mamita, a su calor me vio crecer, soledad con soledad, y su raíz en mi raíz. Regresa siempre a cantar. Arribita sueño arriba despertó mi corazón, a la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón. Era el tiempo del asombro de seguirle rastro al sol. Arribita cielo arriba donde hacían el color, de su mano vi nacer los oficios del laurel y un susurro de telar que rondaba mi niñez. Estaba allí gestándome, mamansi, mi mamita. Y estaba allí gestándome, mamansi, mi mamita. Ay. Muchas gracias. Muy bien. Rosario Huertas, recordamos, está sonando en el fondo del tarro aquí por Radio Nauta FM 106.3. Siempre nos gusta que los artistas que vienen acá al fondo del tarro se sientan como en casa, ¿sí? Si no es así, igual nos gusta también. La idea es que nos sintamos y aportemos siempre un granito más a esto que de la linda cultura que tenemos. Como te decía hace un ratito también afuera del aire, que el espacio nosotros lo brindamos justamente para que aportemos un granito de arena a la cultura esta que tenemos, y que también los artistas tengan la posibilidad de presentarse, darse a conocer y contar lo que pasa por dentro, ¿no? Cuando estamos cantando a veces es difícil, y como vos contabas, ¿no? Hasta que no tenés interpretada la letra o que no tenés internalizada todo eso, cuesta más todavía. Pero no se nota que te cuesta. Muy lindo, Salo, muy lindo. Te quería preguntar, justamente, digamos, ¿qué es lo que pasa o cómo es ese proceso que vos te diste, digamos, para decir, bueno, me dedico a la música o me voy a estudiar música o empiezo, digamos, a interpretar o sacar esto lindo o esto que me está pasando por dentro? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, que dijiste, soy artista? Y fue un proceso larguísimo porque a veces un título no te hace ser artista. Ayer lo escuchaba a un compa también que le pasó lo mismo, o sea que la ficha le cayó muy tarde. Más allá de que yo tengo una formación musical desde los 8 años. Yo tocaba piano clásico, tocaba obras de Bach, me recibí allá en Jujuy en el conservatorio. Y bueno, mi papá me decía, bueno, querés, ahora vas a empezar a trabajar de esto, ya puedes trabajar acá, qué sé yo. Y le dije, yo acá cumplí un ciclo, yo me siento bien, o sea, me siento cómoda con mi cultura, con mi provincia, con todo lo que me rodea, pero yo quiero más. Y eso requiere una decisión, por ahí tal vez valiente, porque llegás a un lugar donde no conoces a nadie, no tenés un laburo estable, donde, nada, sos un estudiante, mis hijos me ayudaron con lo que podían y en su momento, había cosas que a veces no llegaba y tenía que laburar y estudiar y trabajar, y a veces me ha pasado de tener que laburar más que estudiar. Y entonces, en ese proceso de estudiar y rendir materias y qué sé yo, no sos artista. Sos artista cuando empezás a salir de la institución. O sea, el título no te hace ser artista. Entonces yo estuve 3 años sin hacer música. Y venía de una época donde yo tocaba en todos lados. O sea, trabajaba en 2 orquestas, en otra tocaba, tenía una banda, tenía proyectos musicales alternativos, enseñaba también a otros chicos. Entonces, venir acá y solamente dedicarme exclusivamente a la facultad. ¿Y cómo fue decirle a tu familia, me voy para La Plata o para Buenos Aires, convencerlos, un lugar tan lejos? Claro. Y los convencí porque yo ya era, se caía de maduro, qué sé yo. A los 16 seguía con lo mismo, a los 18 seguía con lo mismo. Claro. Ese es tu hobby, viste, siempre es tu hobby y después paso a ser mi vida. Claro, te lo quieren achicar con hobby, viste. Y no es un hobby. O sea, otro día charlábamos con mi mamá y justamente le decía, yo te veo a full, no dormís, no comés, no sé qué, qué sé yo. Y bueno, pero vos ves, estás en un show 1 hora y media y la tipa está feliz de la vida cantando y vos no sabés lo que hay detrás de eso. Una manera de vivir también. Es una manera de vivir. Entonces vos decís, bueno, pero el tipo, mirá, está re feliz haciendo lo que le gusta. ¿Sabés todo lo que conlleva hacer lo que te gusta y bancártelo? Complicado. Qué sé yo, hay gente que se toma un mate, está en su casa ahí feliz. Generalmente busco mis ratos para poder dedicarme a tocar la guitarra, a ensayar más, a ponerle pilas a esto, venir para acá, ir para allá, conseguir esto, conseguir lo otro. Ser solista es durísimo. Es durísimo. Yo tenía bandas y siempre las tuve. Y está buenísimo porque tenés un grupo que te banca. Pero cuando no lo tenés, vos sos el delantero, el que ataja los penales, el director técnico y todo eso. Y como, sí. Pero me encanta, qué sé yo. Me encanta. Ya está. Bueno, te quiero preguntar si sabés cantar Me Gusta Jujuy Cuando Llueve. Es una samba que adoro. O sea, sos jujeña, no tenés... no tenés la obligación de saberla, pero si la sabés, muchísimo sí la sé, mejor. Sí, la sé. Lo que pasa es que no la sé en la guitarra. Pero está la bien, puedo está cantar a capela. Sí, por favor. Bueno. Como vos quieras, sí, nadie te obliga. ¿Te animás? ¿Sí te animás? Sí, la puedo cantar. Yo canto a capela. O sea, uso la guitarra como para decir, bueno, por ahí por lo menos. Para una compañera. Hace algo, ¿no? La chica. Total. Toca algo. Vamos a hacer un pedacito. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por Yala perderme abrazado al amor, mojadita de agua hasta el alma. Y por Yala perderme abrazado al amor, mojadita de agua hasta el alma. gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma. Es una fruta madura, Jujuy, es un jazmín encendido, Jujuy, o tal vez un ramito de luna de sol, una campanita de plata. Ah, Jujuy, esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con todo el alma. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! No, de nada, de nada. Rosario, ¿tus próximas fechas de presentación? Sí, tenemos las últimas, creo que son las últimas de julio, porque no sé si se agregarán más. Este jueves 17, jueves 14, jueves perdón, 14. Jueves 14 de julio, es puntual, va a ser en las Tres Ranas, en Diagonal 78, frente a Bellas Artes. Ajá. Todos conocen ese lugar. A partir de las 21:30 horas, vuelvo a repetir, es puntual, porque bueno, el otro día tenemos que trabajar todos, así que vamos a tratar de terminarlo prontito. Va a estar acompañándome Agustín Chingoleo en la guitarra, por suerte. Va a estar Gustavo Ramos también, que va a estar haciendo su repertorio. Y quiero decir esto, bueno, mando un saludo para las chicas, de seguro están escuchando, que no han podido venir. Va a ser el debut de Costilla Maldita Trío. Sí, Costilla Maldita Trío. Es un trío vidalero, bagualero y de otras yerbas. Somos un grupo de locas, de tres locas que se juntaron a hacer catarsis y salió algo lindo. Y bueno, vamos a presentar mañana. Así que les mando un beso a las chicas, a Caro, a Pacha, que seguramente están escuchando. Y sí, está buena la propuesta porque bueno, es un trío vocal, mayormente vocal. Por ahí yo toco algunos temas con la guitarra, generalmente la mayoría son percusión y voz. Y recopilamos coplas. Muy lindo. ¿Y las redes sociales por dónde te podemos encontrar? ¡Ah, excelente! siempre me olvido. Estoy en Facebook como Rosario Huertas, así, sí. Con H y con S al final. Músico banda, así que cualquier cosa le dan me gusta a la página y ahí van a encontrar videos míos, cosas de lo que voy haciendo, presentaciones, adelantos del disco. Bueno, también está... quiero decirlo, mi bono contribución, que es como una especie de compra por adelantado del disco. Ajá. Es como comprar el disco por adelantado, solo sale $50 nada más. Me dejan su mail, su Facebook, y cuando el disco salga, termine de ser mezclado y masterizado, les voy a mandar el link de descarga para que lo tengan en la compu. Muy bien, gracias entonces. Debo decirte, lamentablemente, se nos está teniendo el tiempo. Es así. El tiempo es tirano. Sí, sí. Nos vamos a pasar unos minutitos hoy, si nos aguantan los chicos ahí en el control. Pero ya nos tenemos que despedir. Repasamos que hoy tuvimos muchísimas cosas en el programa. Tuvimos la radionovela, tuvimos a Luis Capelletti leyendo las poesías en vivo y tuvimos a Rosario Huertas cantando y contando unas preguntitas para nosotros. Y todo esto lo pueden encontrar ¿dónde? Lo pueden encontrar en nuestro Facebook, en nuestra fanpage, que es En el Fondo del Tarro. Que ya llegamos Twitter. A los 87 me gustas. ¡Vamos! Tenemos que llegar a los 100, vamos. Ya, en los 100 hacemos el tipo la fiesta de los 100 programas. Claro, con los lobitos. Bien, es una manera de llegar, es está lo bien, importante. Digamos. Es un medio más para poder llegar a la gente. Totalmente. Todo esto también lo van a poder encontrar en www.radionauta.com.ar. Todo el programa de hoy, todo el contenido también de las otras emisoras de Radionauta. Todos los otros programas, emisoras no, es una sola, pero no importa. Dije cualquier cosa. Pero bueno, Valentín, si se quiere comunicar con nosotros o la radio, publicitar en nuestro programa o en la radio, ¿dónde lo pueden hacer? Pueden hacerlo al 451-6917 o al 221-670-5190. Perfecto, qué linda voz estás teniendo. ¿Viste? Esa, la otitis. La otitis le está cambiando. No le digas así que sea grande. Soy la mejor voz del programa. Bueno, Yamila, Valentín, Luana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Antes tenía que decir algo más, Valentín, dígalo ahora. Que no se pierdan este domingo en el Altillo del Sur. Tomen nota. La historia del Principito y su augusta persona, que la vamos a estar haciendo a las 17 horas en calle 1 y 67. Y pueden reservarla al 421-1648. Muy bien. O a la página del Altillo, que es el Altillo del Sur. Gracias. Es muy recomendable el aula, estuvimos viendo este domingo, así que vayan. Buenísimo. Muy bien. Les conviene decir eso. Dice, bueno. Bien amenazado, por eso decimos eso. Nos despedimos, Rosario. Un tema más y nos despedimos. Sí, he olvidado decirlo, que también el 17 del domingo, para los que no quieran madrugar el viernes o trasnochar, el domingo voy a la Carpintería Cultural, vamos a estar con el Choco, Ciochini, va a haber un par de gente más, vamos a hacer el ciclo Mistongo, que lo organiza Nacho Villabona. Bueno, muy bien. Muchísimas cosas. ¿A partir de qué hora? A partir de las 20-30 horas, también puntual. Bien, así buenísimo. Que, o el jueves o el domingo. Muy bien. Buenísimo. Y si no escucharon todo esto que dijimos hoy, esta catarata de eventos que va a haber, lo van a seguir por las redes sociales, lo vamos a compartir durante toda la semana. En la página. En la página, perfecto. Muy bien. Entonces, nos despedimos con Rosario Huerta sonando en vivo en el fondo del tarro. Yamila. Hasta el próximo lunes. Con la luna, ay, ay, ay, que los dos miramos juntos, ay, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Sacado con el lirio, ay, ay, ay, que plantamos en el patio, ay, ay, ay, no era uno el que plantaba, ay, ay, ay, eran dos enamorados, ay, ay, ay. En tu plantío, ay, ay, ay, con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, con la sombra, ay, ay, ay, del aroma por testigo, ay, ay, ay, y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, que he sacado con quererte, ay, ay, ay, clave ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la misma luna, ay, ay, ay,